Radio CIMAC. En el 2002, la Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil como una forma de aumentar la visibilidad de este problema y destacar los esfuerzos del movimiento mundial por eliminar el trabajo infantil, particularmente en sus peores formas. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra cada año en una de las peores formas de trabajo infantil citadas en la Convención número 182, tales como la trata de niños, el trabajo doméstico y el trabajo infantil en minas. El acontecimiento tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en general y en sus peores formas en particular, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando a la participación de autoridades, medios de comunicación, sociedad civil y público en general. La celebración se ha convertido en una oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales con la erradicación del trabajo infantil, así como uno de los momentos del año en el cual se realizan esfuerzos simultáneos en diferentes países de América Latina y el Caribe para llamar la atención sobre la necesidad de conocer y reconocer la situación de explotación económica de la infancia que padece cerca de 5 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años de edad. Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, celebrado el 12 de junio, estará dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. A nivel mundial, la agricultura es el sector en donde se encuentra el mayor índice de trabajo infantil, aproximadamente un 70%, quienes trabajan de sol a sol en fincas y plantaciones, cosechando y plantando, pulverizando pesticidas y cuidando del ganado. Radio CIMAC.